Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el Evangelio, Jesús afirma que no ha venido a abolir la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene el valor grande de haber mantenido por siglos la ley de Dios y manifestarla al pueblo, y el pueblo se dejó guiar por esa palabra, por esa ley y los profetas. Y entonces Jesús no viene a destruir esa tradición de la ley, sino viene, como Él dice, a darle plenitud, es decir, a que se comprenda como debe ser el cumplimiento de esa ley. Por eso Él está transmitiendo en este sermón de la montaña, está transmitiendo el estilo verdadero que debe realizarse en la vida cristiana, cómo debe ser el programa de vida o la forma de vida que tienen que llevar aquellos que van a seguirlo a Él. Y entonces el valor del Antiguo Testamento cobra también todavía más importancia con la venida de Jesús. Cuando Jesús viene a este mundo, viene a cumplir con la ley y los profetas y a darle plenitud, como dice Él mismo. Y esa plenitud se verá reflejada mucho más en el sacrificio que Jesús realizará en la cruz, porque en la cruz Jesús llevará a pleno cumplimiento todo lo que el Antiguo Testamento ha venido proclamando. Entonces, ahí viene el valor del Antiguo Testamento. Para nosotros también ahora tiene un valor muy grande. Lo único que nosotros ahora entendemos el Antiguo Testamento desde el acontecimiento de Jesús. Es decir, que del Nuevo Testamento nosotros tomamos la iluminación para comprender todo lo que sucedió en el Antiguo. Porque el Antiguo Testamento es la ley judía. Nosotros ya no somos partícipes de ese pueblo judío, somos cristianos. Pero no por esa razón hemos desechado el Antiguo Testamento, como sucedió en alguna época en la Iglesia, que se valoró tanto el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento fue relegado. Y no es de esa manera. Nosotros leemos todo lo que pasó en la historia de la salvación a la luz del acontecimiento de Jesús, porque Jesús, como Él lo dice hoy, ha venido a darle plenitud a la ley y los profetas. Es decir, que con esta palabra nosotros estamos invitados a mantener el valor que tiene el Antiguo Testamento para nuestra vida y leerlo. De hecho, en la Iglesia se le da el valor que tiene este libro del Antiguo Testamento al tomarlo siempre en la liturgia. Leemos las lecturas del Antiguo Testamento. En el resto que tiene la Iglesia, en su liturgia de las horas, se nutre de los salmos del Antiguo Testamento. Lo único que se hace, de acuerdo, como he dicho, a la luz que da el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con la iluminación que da Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso, invitados a seguirlo leyendo y a entender todos los prodigios que sucedieron en el Antiguo Testamento referidos a Jesús. Toda la obra de la salvación que Dios realizó en el Antiguo se comprende ahora al entender también la entrega de Jesús, al comprender cómo Jesús realizó plenamente la obra de la salvación, porque todo iba encaminado hacia Él. Todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento preparaba lo que iba a realizar Jesús, y Jesús lo vino a realizar y cumplió la ley y los profetas y les dio plenitud. Y ahora nosotros, al leer toda la Sagrada Escritura, encontramos la fuerza que Dios nos transmite por medio de su palabra. Acerquémonos entonces siempre con fe a la Sagrada Escritura, sea el Antiguo o sea el Nuevo Testamento, y tomemos de ahí la palabra de Dios y tomemos también todo el mensaje que esa palabra nos quiere transmitir. También se nos invita a eso, a acercarnos continuamente a la Sagrada Escritura. Si valoramos toda la Sagrada Escritura, no nos debemos quedar solamente en darle importancia o en decir es un libro importante, es una historia importante la que se nos cuenta ahí, sino a acercarnos a ella, leerla y sobre todo a cumplirla, como dice Jesús también hoy en el Evangelio. Porque vamos a acercarnos a la palabra, la entendemos, la cumplimos y luego la enseñamos. Porque dice Jesús, el que haga esto será grande en el reino de los cielos. Acerquémonos a la palabra, leámosla, meditémosla y pidamos al Señor hacer la vida, cumplirla en nuestra propia vida y que Él vaya haciendo en nosotros esa obra salvadora que nos transmite su palabra. Comulguemos también hoy con la Eucaristía, la fuente de salvación, porque Jesús está ahí, en su cuerpo y en su sangre, dándose continuamente para que alimentemos nosotros nuestra vida y también vayamos haciendo que la salvación que Él ha traído al mundo sea una realidad de nuestra propia vida.